no puede más, quiere amarte. Porque mi corazón ya no puede más, quiere amarte. Ya no puede más, quiere amarte.